Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El primer encuentro de magia infantil, Actitud Magia para Niños y Niñas, continúa este sábado 16 y domingo 17 de agosto a las 11 horas, en la Sala de Artes Escénicas, el triciclo de la Casa de la Cultura. El valor de la contribución es de $10 los adultos y 5 los niños. En la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este sábado 16 de agosto a las 9 horas, se desarrolla la Conferencia Magistral de Ajedrez por Correspondencia, avalada por la Federación Internacional de Ajedrez con la participación del ingeniero Carlos Paredes. En el Teatro de Arte Segundo Cuevaceli de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Loja, se presentará el libro La Siembra de mi Alma, Loja, poema abierto, de la escritora Magdalena Schuén. Este evento es el preámbulo al inicio de las fiestas tradicionales de Loja. La entrada es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.